He intentado explicarle al corazón que tiene que aprender a vivir sin ti. Quisiera ya no buscarte, pero es inútil. A veces me desespero y te llamo cuando ya no puedo más. Cuando algo se apodera de mi calma, te digo que llamé pa' saludar, aunque por dentro sé me parte el alma. Te busco cuando ya no sé qué hacer y finjo que ya estoy de maravilla, aunque presiento que tú sabes bien que todavía no sales de mi vida. Se podría decir que estoy bien. Que ya no hay marcha atrás.